Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola Alefnautas, es un placer darles la bienvenida a este segundo programa de nuestra quinta temporada para Comunica Radio. Antes de empezar el programa, le doy la bienvenida a Héctor Herrera. Hola, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes. Tenemos un programa súper interesante, así que manténganse al tanto. También le agradecemos a Amaranta Lee y Arturo Rojas en la producción, quienes nos están apoyando y siempre lo han hecho. Recuerden que transmitimos vía internet desde la capital de la ciudad de la República Mexicana, que es la Ciudad de México, a través de la estación Comunica Radio del Centro de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El día de hoy en este programa escucharemos nuevas secciones, entre ellas están Caras Vemos, que será la biografía de personajes de la historia universal. También estará de regreso la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos, que nos dará una mirada rápida de las noticias internacionales más importantes de la agenda internacional. Y comenzaremos con el programa. El día de hoy nuestro tema es genocidio, un delito internacional. Comunícate con nosotros. Bien, regresamos a contacto. Recuerden escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Igual si quieren seguirnos, los podcasts pasados, los programas, las antiguas emisiones, háganlo a través del blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Tenemos también un canal en YouTube, El Alef TV, o pueden seguirnos a través de Twitter como @elalefradio. Pasamos entonces directamente a Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Rápidas en la regla, la sección con notas curiosas de diversas partes del mundo. El día de hoy comenzamos con una nota, la mutación de las mariposas de Fukushima. La exposición de material radioactivo tras el desastre de Fukushima causó mutaciones en las mariposas de Japón, según un nuevo estudio. Las mariposas recolectadas luego del accidente muestran cambios en la longitud de sus patas y antenas, así como en la forma de sus alas. Otra noticia rápida, lo que cuesta leer en uno de los países con los libros más caros. Una campaña ciudadana gana adeptos en internet y las redes sociales en Chile al pedir que se elimine o se rebaje el impuesto al valor agregado que rige sobre los libros, que llega al 19%. Chile tiene el impuesto más alto de Iberoamérica según un cuadro comparativo del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, y el mayor del mundo según los estudios de la Cámara Chilena del Libro. El 19% de IVA supera a países como Canadá, que tiene 7%, Alemania también con 7%, Francia con 5.5%, Italia con 4%, Portugal con 5%, y solo se le acercan Guatemala, que tiene un 12% de IVA. República Dominicana y El Salvador con 12 y 13% respectivamente, mientras que en Sudamérica hay pares que no graban a estos productos como Argentina, Uruguay o Brasil. En México tampoco se cobra IVA en libros. La eliminación o rebaja de la medida adoptada en 1976 bajo el régimen de facto de Augusto Pinochet es un anhelo desde hace años para un sector del país. Una tercera y última nota, el jet hipersónico que busca viajar de Londres a Nueva York en tan solo una hora. El jet hipersónico fue sometido a otra prueba de vuelo sobre el Océano Pacífico con el objetivo de superar 6 veces la velocidad del sonido, es decir, el Mach 6. El avión no tripulado, conocido como Wave Rider, fue lanzado sobre el Océano Pacífico. A esta velocidad, más de 6.900 kilómetros por hora, podría viajar de Londres a Nueva York en aproximadamente una hora. El proyecto está siendo financiado por el Pentágono y la NASA y forma parte de los planes para desarrollar misiles más veloces. Durante una prueba en junio de 2011, el White River viajó a Mach 5, es uno de los varios proyectos en curso para crear un avión hipersónico. El número de Mach establece la relación entre la velocidad de un objeto y la velocidad del sonido. Mach 1 es, por tanto, la velocidad del sonido, que es aproximadamente 1.236 km por hora, dependiendo de varios factores, entre ellos la temperatura y la altitud, desde luego. Así, el Mach 6 es 6 veces superior a la velocidad del sonido. La velocidad de crucero del Concorde era Mach 2 y volaba de Londres a Nueva York en poco más de 3 horas. Ahora pasamos a el aperitivo. ¡Hola! ¡Wow! Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás. Solo tú te tienes que formar. ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. De tocino. Yup, yup, yup. Es un cerdo. Yup, yup, yup. Puedes ser un cerdo tú también. ¡Sí! El aperitivo, la botana previa al inicio del programa, es una sección en la que discutimos las noticias más relevantes de la semana internacional. La nota de esta semana es: Rusia formalmente se convirtió este miércoles 22 de agosto en miembro de la Organización Mundial de Comercio tras 18 años de arduas negociaciones. Para poder sumarse a la OMC, Rusia acordó reducir los aranceles de importación en bienes como alimentos y automóviles y suavizar los controles sobre las empresas extranjeras que ingresan en su sector financiero y de telecomunicaciones. Desaparecerán o serán drásticamente reducidos los aranceles de unos 700 tipos de productos distintos, manufactureros y agrícolas. La tarifa promedio pasará de un 10 a un 7.4%. Los servicios serán desregulados, entre ellos un sector clave para la inversión extranjera como las telecomunicaciones. En el caso del sistema bancario habrá algunas limitaciones. Rusia era la única de las grandes economías en no pertenecer al organismo desde que China se unió en 2001. Solo 30 estados minúsculos o pequeños, como Aruba, por ejemplo, o Somalia, no son observadores ni miembros de la organización, que desde su constitución en 1995 pasó de 123 miembros a 156 que tiene el día de hoy. Pero en el caso de Rusia es diferente, no solo porque es la novena economía del planeta, sino también porque su incorporación, después de 18 años de negociaciones, tiene un inequívoco simbolismo. Es un punto final económico a la Guerra Fría. Con casi 2 millones de millones de dólares de Producto Interno Bruto anual, miembros de esa nueva estrella de la política internacional como son el BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Rusia era la economía más grande que quedaba fuera de la OMC. Según el Banco Mundial, Rusia ganará entre 53 mil y 177 mil millones de dólares por año gracias a la plena integración al comercio mundial. Los opositores comunistas recuerdan el traumático pasaje del sistema comunista al ultraliberalismo privatizador de Boris Yeltsin a principios de los años 90. Entre 1990 y el 99, el PIB ruso cayó un poco más del 54% de la producción industrial, lo que causó desde luego gran desempleo y pobreza absoluta en muchos sectores de la sociedad. ¿Qué te provoca esta noticia, Sonia? Me parece que es una noticia interesante, sobre todo porque en el marco de la globalización es indispensable que estos grandes países empiecen a internacionalizarse. Y una de las cuestiones que me parece más importante es la económica, el ingreso de, podría decirse, de Rusia al mercado mundial, que le puede traer tanto beneficios como desventajas, ¿no? Entre los beneficios, pues que puede recibir mayor inversión y puede mejorar ciertos sectores. Ya mencionabas tú el sector de telecomunicaciones, en donde Rusia tiene un gran desarrollo de tecnología, podría haberse aumentado, ¿no? Incrementado con el ingreso de nuevas inversiones. Pero también desventajas, sobre todo para los demás miembros de la OMC, ¿no? Porque Rusia puede aportar muchos productos y el precio de los productos puede ir variando. Entonces, digamos, va a haber más competitividad en el mercado internacional. Esto es, desde luego, simbólico porque Rusia era un país antiguamente comunista y, desde luego, no entraba en la dinámica del capitalismo y los bloques comerciales que proponía la OMC. También tenemos que tener en consideración que esta organización surge en el 95, es decir, terminada la Guerra Fría. Rusia era todavía uno de los países que más se oponía a este sistema de mecanismos, pero finalmente parece que aceptará y entrará a este juego de la libre circulación y el libre comercio que tanto ha promulgado los Estados Unidos. Entonces, parece ser que Estados Unidos se asesta una estrellita en esta campaña ideológica por el capitalismo. Pero pasamos ahora a una trivia. Trivia. Contesta y gana. Bien, pues en esta ocasión no hay pregunta. Los dos primeros ciberescuchas en escribir en nuestro muro de Facebook reclamando el premio se llevará un ejemplar del libro de Manuel Buendía, Instantáneas del Poder, una cortesía de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahora pasamos a un día como hoy. En un día como hoy, efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Un día como hoy, frases y desde luego anécdotas de la historia mundial. En un día como hoy, pero de 1866, Austria firma el convenio de Praga que pone fin a la guerra con Prusia. También un día como hoy, pero de 1939, se da el pacto Ribbentrop-Molotov. Firma en Moscú el pacto germano-soviético de no agresión mutua y zonas de influencia en Europa del Este. En un día como hoy, pero de 1988, se firma un acuerdo en Brazzaville entre Sudáfrica, Cuba y Angola para el alto al fuego en Angola y Namibia. Finalmente, en un día como hoy, pero de 1991, el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, firma el decreto de disolución del Partido Comunista Soviético e incauta todos sus bienes. Ahora vamos a una pausa musical, escucharemos You and Me de The Cranberries y recuerden que este programa de hecho tendremos solo música de The Cranberries. Regresamos. I'm not going out tonight, 'cause I don't want to go out. I'm staying at home tonight, 'cause I don't want to know. Estás escuchando el Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. La vuelta al mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo. Noticias breves sobre el planeta. Australia crecerá la mayor red de reservas marinas del mundo. La iniciativa fue anunciada a pocos días de la cumbre de la Tierra Río más 20. Las reservas pasarán de ser 27 a 60 y la red abarcará unos 3.1 millones de kilómetros cuadrados. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Tony Burke, expresó: es hora de que el mundo dé un giro en la protección de nuestros océanos, y Australia liderará el rumbo en favor de una gestión más responsable de las áreas marinas y sus recursos naturales. India vive uno de los mayores éxodos desde su partición con Pakistán. Miles y miles de personas de la etnia Bodo se vieron forzadas a volver a su natal estado de Assam, al noreste de la India, en la frontera con Bután y Bangladesh, por amenazas que recibieron a través de internet y mensajes a su móvil, por lo que el gobierno ha limitado el envío de mensajes desde teléfonos de prepago a 5 diarios por día. También ha cerrado cerca de 80 páginas web que difundían imágenes que incitaban a la violencia. Y ahora, dando una vuelta, regresamos a Europa, Grecia. Podrá pagar hoy con normalidad su deuda de 3.200 millones al Banco Central Europeo. Los bonos del Estado por 3.200 millones de euros en manos del Banco Central Europeo serán pagados hoy como estaba previsto, declaró el portavoz del ministro de Finanzas, Dimitris Kanellis. Sin embargo, queda pendiente la liberación de un nuevo tramo de 31.000 millones de euros para que Grecia no suspenda pagos. Pero el desembolso depende del informe de la Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y el CE, que se dará a conocer a principios de septiembre. Terminamos este recorrido por el mundo en África. La mayoría de los mineros de Sudáfrica continúa en huelga a pesar del ultimátum. Las operaciones se encuentran paralizadas desde el 10 de agosto en la mina de Lonmin en Marikana, a causa de que unos 3.000 mineros dejaron su puesto para exigir un aumento de sueldo. Los mineros quieren que sus salarios, de entre 4 y 5 mil rand sudafricanos, es decir, entre unos 390 y 490 euros, aumenten a 12.500, unos 1.200 euros. La mayoría están representados por la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción. Durante este fin de semana, la empresa había dicho que los trabajadores que no regresaran a sus puestos serían despedidos. Esta fue la vuelta al mundo en 5 minutos. Ahora nos vamos hacia el almanaque. El almanaque. Datos básicos de diversos países en el mundo. El almanaque, datos básicos sobre diversos países en el mundo y su comparación con México. El día de hoy hablaremos sobre Albania. Oficialmente, la República de Albania es un país ubicado en el sureste de Europa. Limita al norte con Montenegro, al este con Macedonia, al oeste con el Mar Adriático y al sur con Grecia. Se independizó del Imperio Otomano en 1912, sin embargo, en 1939 fue invadido por la Italia fascista de Benito Mussolini, de la que no pudo liberarse hasta terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Actualmente cuenta con 3.300.000 habitantes, es decir, menos del 3% de la población mexicana, lo que equivaldría a la población que tiene actualmente el estado de Coahuila, al norte del país. Tiene una superficie territorial de 28.750 kilómetros cuadrados, lo que representa el 1.5% del territorio mexicano, similar tan solo al tamaño del estado de Nayarit, también en México. Esto se elaboró con datos del CIA World Factbook 2012. Y ahora pasamos a Dicen por ahí. Dicen por ahí, fragmentos literarios para estimular la imaginación. El defecto de la igualdad es que la queremos solo con los de arriba. Henry Beck. Quien en nombre de la noche hace el que tiene que ser es un suicida en pie. La libertad como la vida solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Johann Goethe. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Julio Cortázar. La dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer. La democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Antonio Gala, dramaturgo, poeta y novelista español. Y ahora pasamos a la canasta de Surtil. Pásale, güerita, que le damos de buche, de nana, de suadero. ¿Cuántos quiere? La canasta de Surtil. La La canasta de surtida, datos interesantes en materia económica, política y social del mundo. ¿Sabías que la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional no son lo mismo? A pesar de que son ocupados como sinónimos en ocasiones por los medios de comunicación o por la población en general, ambos tribunales no son lo mismo. Si bien los dos tienen sede en La Haya, Países Bajos, se distinguen por varias razones. La primera es que la Corte Internacional de Justicia es, junto con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Secretaría General, uno de los 6 órganos centrales de las Naciones Unidas, mientras que la Corte Penal Internacional es un organismo independiente de la ONU, si bien está vinculado. La Corte Internacional de Justicia fue creada en 1945 como resultado de la Carta de Naciones Unidas y funciona de la Corte Permanente de Justicia Internacional establecida por la Sociedad de Naciones. Mientras que la Corte Penal Internacional nace con los estatutos de Roma adoptados en 1998, pero que entraban en vigor hasta el 2002. La Corte Internacional de Justicia, conformada por 15 jueces, entre los que se encuentra el mexicano Bernardo Sepúlveda Amor, tiene como funciones principales resolver por medio de sentencias las disputas que le someten los estados o emitir dictámenes y opiniones consultivas para dar respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de la ONU. Algunos de los temas de la Corte Internacional de Justicia son, por ejemplo, el conflicto entre Argentina y por las plantas de celulosa, el caso del templo Pret Dier disputado entre Camboya y Tailandia, los ensayos nucleares franceses en el Pacífico Sur, la detención de diplomáticos estadounidenses en Irán en los años 80, la disputa sobre la frontera marítima entre Estados Unidos y Canadá en el Golfo de Maine, así como la construcción israelí de un muro en el territorio palestino ocupado. En conclusión, la Corte Internacional de Justicia solo se ocupa de casos entre estados sin enjuiciar a individuos. Por su parte, la Corte Penal Internacional, compuesta por 18 jueces, entre los que encontramos a la costarricense Elizabeth Odio Benito, tiene como misión juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. La idea de su fundación se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra en Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, después de los largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo entre 1991 y 95 y el ruandés en 1994. Y ahí la diferencia entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Y ahora pasamos a El Emérito. El Emérito. Definiciones sobre términos propios de las relaciones internacionales. El Emérito. El día de hoy el término que vamos a contar es genocidio. De acuerdo a la Convención para la Prevención del Delito de Genocidio, aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en 1951, se establece que genocidio es cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos pueden ser la matanza de miembros del grupo, lesionar gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, someter intencionalmente a los miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, tomar medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo. Esto es genocidio. Vamos a escuchar ahora una canción, se llama Just My Imagination de Cranberries. For the love we had, living not for reality, just my imagination. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. Caras vemos, biografías de personajes en la historia mundial. El día de hoy conversaremos sobre uno de los grandes genocidas de la historia internacional, Adolf Hitler. Él nació en Braunau am Inn en 1889 y murió en Berlín en 1945. Hijo ilegítimo, usó hasta 1876 el apellido de su madre, Schicklgruber. Se hace ciudadano alemán en 1932. Participa, sin embargo, en la Primera Guerra Mundial con la estafeta y gana la Cruz de Hierro en dos ocasiones y es ascendido a cabo. Ingresa en el Partido de los Trabajadores Alemanes en 1919, del cual en 1921 se hace presidente. Le cambia el nombre por el de National Socialistische Dienstarbeiterpartei, Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes, con una ideología ultranacionalista, antiparlamentaria y de regeneración social, fuera de los lineamientos comunistas tradicionales. Tras el fracaso Putsch, intento de golpe de Estado, en el Bürgerbräu de Múnich en 1923, es encarcelado en Landsberg. Durante su permanencia en prisión escribe la autobiografía Mein Kampf, mi lucha. La crisis económica de 1929 hace cambiar de forma radical la dirección ideológica alemana y favorece la tesis del partido nazi en contra de los judíos, a quienes acusaban del descalabro económico, del desempleo y de haberse apoderado de Alemania. Pierde la selección 32 frente a Paul von Hindenburg, aunque su partido obtiene 13 millones y medio de votos y 230 escaños en el Reichstag. Convence a Hindenburg que le dé una cancillería en 1933 y hace de la República de Weimar un régimen totalitario. El 30 de junio de 1934 asesina a cientos de sus amigos y colaboradores del partido nazi, lo que le deja el camino libre de posibles disidentes. Con la muerte de Hindenburg, ese mismo año se nombra Führer. Da por terminada la República de Weimar, iniciada en 1918, e inicia el rearme de Alemania, violando así el Tratado de Versalles, haciendo pactos también militares con Japón e Italia. Invade Austria en 1938, Checoslovaquia en 1939 y desencadena la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia. En 1940 se apodera de Dinamarca, Bélgica y Holanda. Después del bombardeo a Pearl Harbor en 1941, le declara la guerra a los Estados Unidos. Sus avances militares se detienen con el fracaso en Stalingrado en 1943. Al final se recluye en un refugio subterráneo donde se suicida con su esposa Eva Braun el 30 de abril de 1945. El 2 de mayo de ese año el Ejército Rojo entra a Berlín. En la Segunda Guerra Mundial, que va de 1939 a 1945, mueren cerca de 16 millones de militares, de los cuales 6 eran soviéticos, 3.5 millones alemanes y 440 mil soldados británicos, con tan solo 300.000 soldados estadounidenses. Así, mueren más de 10 millones de civiles en zonas ocupadas y campos de concentración. La gran masa del pueblo puede caer más fácilmente víctima de una gran mentira que de una pequeña, solía decir Adolfo Hitler. Y ahora pasamos a la Torre de Babel. ¡En la Torre de Babel! Bueno, ya estamos en la Torre de Babel, vamos a discutir sobre genocidio, qué es considerado a nivel internacional y algunos de los principales casos de genocidio de los que hemos sido testigos. Como ya se comentaba anteriormente en el emérito, genocidio es toda aquella acción que es hecha con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo, a una etnia o algún grupo específico, que puede ser por raza, por religión o estas cuestiones. Tiene que ser acciones que lesionen gravemente la integridad física, que sometan intencionalmente a los miembros a torturas o a cuestiones que les causen la muerte. También el hecho de que los encierren o que no les den comida o agua, que son los medios para sobrevivir, eso también es considerado genocidio. A nivel internacional se ha avanzado en la definición del genocidio. Recordemos que se pone en la palestra internacional una vez que concluye la Segunda Guerra Mundial, es decir, el mayor genocidio en la historia del planeta, conocido como el Holocausto, que es finalmente el exterminio de los judíos a manos de los nazis y de también los grupos totalitarios que reinaban en otros países que seguían este tipo de ideologías. Lo cierto es que eso puso en la palestra el tema del genocidio. Había que tratarse a pesar de que se había obviado. No es que fuera el primer genocidio en la historia. Históricamente el hombre ha tenido genocidios en toda su historia personal y desde luego social. Recordemos, por ejemplo, lo que pasa cuando los europeos conquistan diversos territorios en el mundo, cuando conquistan América, por ejemplo. Los indígenas son recluidos, se les mata, se les ponen reservas, son excluidos, se pone una casta más baja, por ejemplo, para demeritarlos frente al resto de la sociedad. Y recordemos los ingleses, por ejemplo, los más claros en este caso. Los ingleses llegaban a los territorios de Estados Unidos y Canadá a matar a los indígenas y los que sobrevivían los ponían en reservas. Esos son genocidios como tal. Desde luego que hoy en día sería difícil juzgar esos genocidios vistos en la historia. Lo cierto es que tampoco hemos tenido una disculpa pública por parte de los actuales gobiernos ingleses, español, francés y demás que colonizaron el mundo bajo términos bastante deplorables. El concepto avanza después de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, porque era imposible de ocultarlo. Ya era mal visto, eran millones de personas, el mundo entero estaba en la crisis, se había volcado todo el planeta en una guerra que desde luego desencadenó millones de muertos, entre ellos desde luego por origen étnico, racial, discriminación. El plan de Hitler no era únicamente exterminar a las personas judías, sino también a todo aquel que no fuera ario. Entonces también los negros estaban en el plan, los indígenas y el resto de las personas del planeta prácticamente peligraban bajo esta idea nazi que pretendía conquistar el mundo para imponer una raza aria al frente. Entonces el genocidio avanza así cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, porque hay una presión fuerte de los judíos, de la comunidad internacional, para que nunca más vuelva a ocurrir un genocidio, y por lo tanto Naciones Unidas comienza a trabajar desde el 48 en la implementación de una convención sobre la prevención y sanción del delito de genocidio, que en su artículo primero afirma que el genocidio cometido en tiempos de paz o de guerra es un delito internacional que las partes contratantes se comprometen a prevenir e incluso a sancionar. Sin embargo, aquí, Sonia, el tema se queda en la congeladora, ¿no? ¿Qué pasa del 48 hasta la fecha? ¿Por qué el genocidio nuevamente se olvida de la mente de las personas? Bueno, también parte de el que el genocidio ya no sea, lo que pasa es que el genocidio no está bien tipificado dentro del derecho internacional. Entonces, puede haber matanzas, puede haber muchas cuestiones que no necesariamente son consideradas como genocidio. Para que sea considerado como genocidio, tiene que cumplir con ciertas condiciones específicas para, de acuerdo a Naciones Unidas. Por ejemplo, muchos dicen que en el 68 en México la matanza de estudiantes fue un genocidio. No obstante, no se puede considerar como genocidio a nivel internacional. Es decir, la tipificación del genocidio no es muy concreta. Por lo tanto, aunque ha habido matanzas, aunque ha habido grandes catástrofes a nivel internacional, pues no siempre son consideradas como genocidio. Ahora, también una de las cuestiones que se pone es que tiene que existir esta cuestión de odio hacia una etnia, hacia un grupo, y que eso acarree su destrucción o a su exterminio. Es lo que es considerado para Naciones Unidas como genocidio. En buena medida es ese debate el que atrasa el avance del genocidio como un delito internacional, que Naciones Unidas lo persiga, porque se pasa lo candente del conflicto de la Segunda Guerra Mundial y se empiezan a enfriar los ánimos, se entorpecen los debates de qué era o no genocidio, qué podía ser, hacia dónde podíamos ir y cómo podíamos juzgarlo. No había un tribunal como tal que juzgara el crimen de genocidio. Entonces se estanca el tema, se pierde por ahí mucho cuando se discutía el derecho de agresión, si la agresión era o no un crimen contra la humanidad, y ahí se pierde prácticamente el debate a nivel internacional. Sin embargo, ocurre otro gran acontecimiento que reactiva este debate en los años 90, cuando ocurren los hechos en Yugoslavia, cuando en la antigua Yugoslavia hay una matanza, una limpieza étnica en Kosovo, en parte de Bosnia, que desde luego atentaba contra una población por origen étnico, por origen religioso, y puso nuevamente el tema en la palestra internacional, al grado tal que en el 93 se crea el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Y a esto le sigue desde luego el genocidio en Ruanda en 1994, que nuevamente pone el tema en el centro de la comunidad internacional. No hemos hecho nada prácticamente desde el 48 hasta el 93. Es tiempo nuevamente de poner al derecho al genocidio como una parte importante que atenta contra la vida pacífica de los ciudadanos. Y es así como surge la Corte Penal Internacional en el 98, como surgen estos tribunales ad hoc que ya habían surgido antes, como el de Nuremberg o Tokio, por ejemplo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pero que habían sido unos pequeños programas piloto, experimento, que no dieron para más hasta los años 90. Y es así como llegamos a la actualidad, cuando el Estatuto de Roma con la Corte Penal Internacional, que entra en vigor en el 2002. Sin embargo, hay muchas críticas al respecto. Primero, por lo que comentabas, el genocidio es muy difícil de tipificar. ¿Qué es o no genocida? ¿Cómo podemos avanzar en él? Uno de los puntos, por ejemplo, que te comentaba fuera del aire, es que veía una lista de los 10 o 20 genocidas más grandes del mundo en internet, en esas votaciones que hacen de quién cree usted que sea el genocida más grande en la historia de la humanidad, y ponían a personajes que, si bien pueden ser tiranos en la historia de la humanidad, que atentaron contra los derechos de muchas personas y que eran evidentemente unos grandes tiranos y dictadores, netamente no eran genocidas o no en el perfil técnico. Te comentaba el caso de Cristóbal Colón, Fidel Castro, George Bush, la invasión a Irak, sí. ¿Fue o no un genocidio? A mí me llama mucho la atención lo que dices, porque muchas veces el genocidio, y en estos grandes casos que tenemos historia, ¿no? Ruanda, la ex Yugoslavia y el mismo Holocausto en Alemania, han tenido una connotación política. Es decir, se les ha dado la importancia que tiene porque es importante, digamos, a nivel internacional. Cuando fue lo del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, se le dio importancia para restarle el poder que podrían haber tenido los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya se les tipificaba a ellos como los malos, como los que querían exterminar a todo el mundo, cuando no sé, muchos justifican el holocausto nazi porque se quería exterminar a los judíos que generaban mayor pobreza en Alemania. Es decir, no se le dan mucho análisis más profundo allá, más allá del holocausto. Lo mismo pasa con la ex Yugoslavia, que es, bueno, se le empieza a considerar como genocidio, pero porque era un país satélite de la Unión Soviética. Y finalmente en Ruanda, donde los medios de comunicación jugaron un papel muy importante para que se tipificara como genocidio, porque como tal, mientras estaba pasando el genocidio en Ruanda, nadie le había hecho caso, ni Naciones Unidas, ni nadie le había hecho caso a la problemática que se sufría en esa parte del mundo, sino hasta que los medios empezaron a contarle al mundo lo que estaba pasando. Y entonces fue ahí cuando se ejerció una presión internacional para crear precisamente estos juicios contra las personas que estaban generando o incitando a matar a las etnias. Pero también muy importante lo que dices, ¿no? ¿Quién es y quién no es un genocida? Y a mí me llamaba mucho la atención que tú comentabas afuera del aire, ¿no? Bueno, es que Fidel Castro es considerado uno, Mao es considerado como genocida. Esta connotación política también de que son genocidas aquellos que no tienen la misma ideología que los occidentales. Pero no se pone en cuestión que también genocida es aquel no solo el que mata, sino el que incita a la violencia, el que está detrás de un micrófono, tal vez ya, como pasó en Ruanda, ¿no? Que estaban detrás del micrófono, que a través de la radio decían vayan y mátenlos, ellos también deberían ser considerados genocidas porque son los que están incitando a que se den las matanzas, ¿no? O sea, no nada más los grandes líderes, sino todas aquellas personas que incitan a que ese fenómeno pase. Ese fue el gran tema en Ruanda, porque era la crónica de un genocidio anunciado prácticamente. Uh-huh. Se sabía que iba a ocurrir en el radio, como comentaba, se anunciaba a los Tutsis que iban a ser eliminados. Uh-huh. Había amenazas claras y una rivalidad entre Hutus y Tutsis histórica que daba todos los elementos para un genocidio en las puertas. Lo cierto es que ese caso fue simbólico no solo porque la comunidad internacional actúa tarde, sino porque al final cuando actúa sí hay un sentenciado. Por ejemplo, Jean-Paul Akayesu, que fue un antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, fue la primera persona en la historia de la humanidad acusada de genocidio y de hecho encontrada culpable de genocidio en 1998. Este personaje fue acusado por lo que comentabas, no por atacar a los Hutus, sino por saberlo y no haber hecho nada, no haber impedido el genocidio. Pero ya con eso hacemos una pausa, pasamos a Dreams de The Cranberries y regresamos. Thank you. Regresamos a la segunda parte de la Torre de Babel, donde estamos platicando un poco sobre lo que es el genocidio. Ya comentábamos en el corte pasado lo que es considerado genocidio por Naciones Unidas, la dificultad que encara el poder tipificar qué es genocidio y qué no es genocidio, o cuál acto es o puede ser considerado como genocidio, y también a qué personaje se le va a atribuir el ser genocida o no. Comentábamos un poco el caso del genocidio en Ruanda, en donde el medio de comunicación más importante fue la radio. A través de la radio, los comunicadores también incitaban a la matanza. Entonces, ¿hasta qué punto ellos podrían o no ser considerados también como genocidas? Porque genocida no necesariamente tendría que ser el que va y mata, sino también el que incita a que las matanzas se den. Comentábamos que, de acuerdo a Naciones Unidas, el genocidio es toda acción que encamine a exterminar un grupo, ya sea este un grupo étnico, un grupo racial o un grupo religioso, como fue en el caso del holocausto nazi, donde el grupo que se quería exterminar en mayor medida pues era el grupo judío, que era el que tenía el mayor poder económico en Alemania. Un término que me gustaría poner en la mesa fue el de democidio. Este autor, Rudolf Rommel, que de hecho es un estadounidense de la Universidad de Hawái, él proponía este término en sustitución de genocidio. Dice, el genocidio está muy limitado porque solo tiene tres significados distintos. Uno, el genocidio se aplica a todo aquel gobierno o asesinato masivo de una población por razones nacionales, étnicas, raciales o religiosas. También está desde luego el significado que da la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en el que también se asignan otras funciones no letales que tengan como conclusión la eliminación del grupo, tales como la impedir la reproducción o el nacimiento de personas de estos nuevos grupos con el cual se atenta. Un significado más extendido de genocidio es el que busca también ampliar a los opositores, es decir, ya no solo se mata por razones raciales, étnicas y religiosas, nos dice Rommel con el democidio, sino también por razones políticas, disidencia u opositores, como por ejemplo stalinista con los famosos gulag soviéticos, en el que netamente no se arrestaba por razones étnicas, como si los campos de concentración nazis, sino por razones políticas. Quien se oponía a Stalin iba al gulag soviético, ¿no? Los opositores. Entonces, bajo este concepto de democidio, lo que Rommel propone es juzgar este tipo de delitos cuando se atenta, por ejemplo, contra los opositores. Y ahí es donde entra el debate, o sea, ¿qué es genocidio y qué no es genocidio? Porque en la ex Unión Soviética se da mucho esto de las matanzas en contra de los que no estaban de acuerdo. Pero no es el único caso, o sea, en varios países, sobre todo en la década de los 70s, por ejemplo, en América Latina también se daba las grandes desapariciones de todos los que estaban en contra de los regímenes políticos, por ejemplo, en Argentina o en Chile. Y también no era en específico que se eliminaran por su condición, su étnica o su raza o su religión, ¿no? Sino porque estaban en contra de lo que de la política nacional de ese momento. Te comentaba en un inicio que hasta qué punto podría haber sido considerado la matanza de estudiantes también un genocidio, que también fue la matanza de un gran grupo, pero que fue por cuestiones políticas más que por cuestiones étnicas. He ahí la diferencia, la dificultad más bien de decir que no es genocidio, porque matanzas ha habido muchas y sigue habiendo muchas. En cierta medida, incluso se dice que genocidio es cuando pones a un grupo étnico o a un determinado grupo y no le das condiciones para que sobrevivan. Bueno, entonces se queda la pregunta, si sabemos que hay hambruna en cierta parte de África, ¿hasta qué punto no se está cometiendo también genocidio al no proporcionarles la ayuda? Y estás viendo que se están muriendo todos los días y que mueren miles de personas, ¿no? Como conclusiones, ¿qué podrías decir? ¿Hacia dónde va el genocidio? ¿Qué podemos esperar de la comunidad internacional? ¿Será un tema todavía pendiente en la agenda? Yo creo que va a seguir siendo un tema pendiente, en tanto no exista un gran genocidio como lo fue el holocausto, como lo fue en Ruanda en el 94, es decir, hasta que no se ponga en la mesa de debate un gran genocidio de una gran magnitud, no se va a volver a llevar a Naciones Unidas o a la agenda internacional el tema, porque va a seguir habiendo desapariciones, va a seguir habiendo matanzas, es decir, muchos crímenes, pero que difícilmente van a poder ser juzgados a nivel internacional. De hecho, ni siquiera a nivel interno se consideran genocidios, ¿no? Yo creo que sigue pendiente y seguirá pendiente el tema. Entonces el tema da todavía para más en el futuro. Estamos en este modelo de ensayo y error. Cada vez que tenemos un gran evento es cuando empezamos a preocuparnos por los temas, un tanto como las elecciones, una vez que ya pasa todo el cochinero. Ah, ¿por qué no vimos eso antes, no? Lo mismo ocurre con el genocidio. Esa frase de que en el amor y en la guerra todo se vale no aplica, al menos no debería aplicar. No debería estar en la guerra, mucho menos en el amor. Lo cierto es que hemos avanzado un poco en algunos temas, como la creación del derecho internacional humanitario que se aplica en casos de guerra. Sin embargo, es difícil velar en todos los casos por él. En conflictos internos no se ve del todo, se pierde este carácter de guerra convencional y por lo tanto los derechos de las personas quedan marginados, en el mejor de los casos, a los derechos humanos, lo cual tampoco son respetados del todo. En el tema de genocidio me gustaría que continuara la gente aprendiendo un poco más de lo que ha ocurrido en la historia internacional para que así pudiera también presionar a sus gobiernos y buscar que haya un avance mayor a nivel internacional jurídico, sobre todo para castigar a quienes llevan a cabo estas acciones. Recomiendo mucho la película de Hotel Ruanda, que narra precisamente el genocidio del 94, o el libro Shaking Hands with the Devil, también que narra precisamente el genocidio en Ruanda en 1994. El que se busque qué pasó, por ejemplo, en Bosnia o en Kosovo todavía, el tema está pendiente en Kosovo, cuando murió Slobodan Milosevic en la cárcel en 2006 antes de ser condenado por crímenes como el genocidio. Creo que aún hace falta mucho, pero si bien seguimos estancados en estos temas, hay una luz de que en el futuro podamos avanzar en aras de un mejor régimen democrático. Pero ya con esto terminamos la Torre de Babel y pasamos entonces directamente a iWorld. iWorld, el impacto de la tecnología en el mundo. Ciberataques. Típico que ya no sabes ni qué clave poner a tus cuentas en redes sociales, bancarias, sitios de internet, etcétera. Porque ya no solo debes pensar en algo que puedas recordar y que solo tú sepas. Ahora requiere una cantidad mínima de caracteres con números, mayúsculas, y sigue la pregunta de confirmar el correo electrónico y a veces uno de respaldo ya que terminaste el captcha. Sí, ese cuadrito con letras y números que debes copiar para confirmar que efectivamente eres un ser humano y no una máquina. Todo lo anterior ha tenido una evolución y su principal impulsor, evitar que tus datos sean obtenidos por alguien más que tú y la contraparte cuyas políticas de seguridad aceptaste sin leer. Sí, ese recuadro que palomeaste aceptando los términos y condiciones. Las empresas se encargan o al menos intentan proteger tus datos, pero ¿cómo proteger a una gran transnacional o una nación entera? Debemos preguntarnos. Las agresiones a bancos, empresas o países requieren de grupos especializados, ya que un ataque a un gobierno no tendrá como objetivo enterarse de un chisme cualquiera, sino de asuntos que tengan influencia directa en la seguridad nacional, control de plantas de energía, proyectos armamentísticos, etc. En los últimos años, redes como LinkedIn y políticos como Sarah Palin fueron hackeados obteniendo información privada. Asimismo, mismos sitios gubernamentales han sido objetos del denominado phishing, que es cuando recibes un mail de, por ejemplo, la UNAM, cuya terminación debería ser unam.edu.mx, pero aparece @hotmail o @yahoo, etc. En México, ¿cuántas veces no hemos visto que organizaciones que se dedican a esto suben datos confidenciales como números telefónicos, direcciones de domicilios particulares o hasta cuentas de Twitter hackeadas? Esos ataques no solo han sido atributos a particulares organizaciones no gubernamentales, sino también a otros gobiernos. En años recientes ha habido señalamientos a Israel, China, Rusia, entre otros, por supuesto, intentos de accesar a sitios gubernamentales de otros países. La prevención es también un factor. Como ejemplo, a usted le negó la concesión del Proyecto Nacional de Inteligencia China de HTC por cuestiones de seguridad, ya que existe la desconfianza de Canberra en dar acceso a una empresa que tiene vínculos gubernamentales a una base de datos nacional. Por lo anterior, los países han desarrollado grupos especiales que en su mayoría dependen del nivel del gobierno o del Ministerio de Defensa. Lo anterior se traduce en la institucionalización de los ciberataques o de la ciberdefensa. Uno de los planes es cerrar con aplicaciones útiles para su vida académica, laboral o personal, pero primero díganos qué tipo de gadgets utilizan a diario. Comentarios a @brenda_delacruz. Y ahora pasamos a De Cultos y Parranderos. De Cultos y Parranderos. El día de hoy estuvimos hablando sobre el genocidio. Por esta razón les vamos a recomendar dos películas que tratan este tema. La primera se llama Ararat. Es una película que fue producida en 2002 y que estuvo a cargo del director Atom Egoyan. Está basada en la masacre de Van durante el genocidio armenio. El genocidio que, por cierto, no ha sido tipificado como genocidio por Naciones Unidas, ¿no? Y que ha sido negado sobre todo por Turquía. La película cuenta la historia de un joven llamado Rafi, quien vuelve a Canadá con latas de película de 35 milímetros, algunas videocassettes digitales y un secreto. Durante el control aduanero, el funcionario, que se llama David, siente curiosidad por descubrir lo que esconde Rafi, el cual declara que solo lleva material extra para una nueva película que está rodando. Pero el policía sospecha que miente y es empieza el interrogatorio, que se convierte en un auténtico examen psicológico que revela fragmentos de sus respectivas historias personales. Otra película que no podía faltar es una película que, aunque está basada en personajes e historias ficticias, cuenta la historia del genocidio en Ruanda. La película se llama En algún momento de abril y fue dirigida por Raúl Peck en el año de 2005. Se contextualiza en el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en el 94, la masacre de la milicia Hutu contra los Tutsi que comenzó el 7 de abril, después de que el avión del presidente Hutu fuera derribado. Las calles son bloqueadas y la milicia comienza a torturar y asesinar. Es ahí cuando la película cuenta la historia de Augustin Muganza, quien es un soldado Hutu. Él y su compañero Javier desafían las instrucciones de sus superiores para poder poner a salvo a la esposa Tutsi de Agustín y a sus hijos. Agustín es arrestado y no tiene ni idea de qué ha podido pasar con su familia, pero tiene pocas esperanzas de que hayan sobrevivido. 10 años después, Agustín pretende olvidar el pasado y comenzar una nueva vida con su novia, Martín. La pareja asiste al Tribunal de las Naciones Unidas en Arusha, donde el hermano de Agustín, Honor, debe responder a la comisión por el papel que él y otros periodistas desempeñaron durante esa devastadora guerra civil. No se las pierdan, son películas de verdad muy interesantes que pueden ampliar la mirada sobre este tema de genocidio. Y bien, con ello llegamos al final. No se pierdan, recuerden el Aleph por Frecuencia UAM los lunes de 8 a 9 horas en el sitio www.comunicacionsocial.uam.mx/radio. Y todos los jueves por Comunica Radio de las 15 a las 16 horas en el sitio www.comunicaradio.com. En nuestro próximo programa tendremos un tema muy interesante. Me gustaría en esta ocasión concluir con una reflexión. Recuerden que para entender o para cambiar nuestro futuro tenemos también que entender el pasado. Y por ello, para entender este pasado tendremos que presionar para cambiar, por ejemplo, temas como este del genocidio y que no vuelvan a ocurrir en la historia de la humanidad. Presionando, por ejemplo, a aquellos países que no han firmado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, me refiero en específico a Estados Unidos, a Israel o a Rusia, China incluido, por ejemplo, que son países donde podemos atentar ahí o se puede atentar contra los derechos humanos y que no han trabajado en estos temas. Se despide Héctor Herrera. Y Sonia De Siga. Hasta entonces. Los dejamos con una última canción de The Cranberries, se llama Zombie.